Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón, una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Territorio Ambiental a través del 94.5 de FM, pasión por la música y el medio ambiente. Uno de los componentes ambientales de gran importancia para mejorar la calidad de vida en la Ciudad de México es el manejo de los residuos sólidos, efectivamente, el mal llamado basura, el cual debe concebirse como un sistema integral sustentable. Bienvenidos a nuestro espacio, me llamo Bonnie Perete y estaré con ustedes de estos minutos hasta finalizar nuestro programa. A nombre de todo el equipo de Territorio Ambiental, lo invitamos a que se quede con nosotros. En ese sistema en el que todos estamos inmersos, las responsabilidades son compartidas por toda la sociedad, fabricante, consumidor y el Estado, puesto que cada uno de ellos es responsable del residuo sólido, incluso antes de convertirse en tal. Cada uno de los actores de la sociedad tenemos el deber de establecer acciones que permitan reducir, reusar, acoplar y reciclar. Para hablar sobre el manejo de residuos sólidos y el reciclaje, se encuentra con nosotros Arnold Ricalde de Hager. Igualmente, se encuentra con nosotros, como lo hace todas las semanas, Francisco Calderón Córdoba, acompañado por Erika Larios. Adelante. Gracias, Bonnie Perete. Bienvenidos a Territorio Ambiental. Mi nombre es Erika Larios. Paco. ¿Qué tal, Erika? Arnold Ricalde es un activista comprometido con temas de educación ambiental. Es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales en el ITAM. Fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la segunda legislatura y desde ahí, como presidente de la Comisión de Preservación de Medio Ambiente y Protección Ecológica, trabajó intensamente en la promulgación de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Actualmente, Arnold Ricalde es director de Orgánica AC, organización dedicada a la acción, difusión y educación ecológica. Es además el representante de México y Mesoamérica ante la Ecovillage Network of the Americas, ENA, por sus siglas en inglés. Y colabora con diversas organizaciones ambientalistas como Manos a la Tierra, Azoteas Verdes, Asociación Protectora de Animales y la Coalición de Manejo de Residuos Sólidos. Realizó el programa de Líderes Ambientales y Sociales, LID, en el Colegio de México, y es coeditor del libro Ecohabitat, Experiencias rumbo a la sustentabilidad. Arnold, sabemos que en la Ciudad de México cada habitante genera aproximadamente 1.5 kilos de basura, misma que tiene que ser confinada o reciclada en su caso. ¿Qué son los residuos sólidos, Arnold? ¿Es lo mismo que la basura? Pues no, en realidad lo mal llamamos basura a todos los residuos que generamos, y esto es porque tendemos a verlos como desperdicio, tendemos a verlos como objetos que no podemos volver a utilizar. En realidad el término correcto de la basura es residuos, porque prácticamente todo lo que desechamos en este momento podría tener un uso, ¿no?, posterior, que esto ayudaría al medio ambiente, evitaría la extracción de recursos naturales y también pues evitaría gases de efecto invernadero, por ejemplo, al evitar transportar nuevos materiales. Uh-huh. Y estamos viendo ahorita cómo de forma gradual se está aplicando esta legislación. Hoy por hoy el 75% de los capitalinos estamos separando los residuos sólidos. Ya tantos, o sea, 7 de cada 10 capitalinos es. Estamos separando. Y es un gran orgullo para la ciudad. Tenemos la planta de composta más grande de América Latina. Estamos recibiendo 2.500 toneladas de residuos orgánicos diariamente. Y bueno, no todo es malo, ¿no? Realmente estamos logrando entre todos cambiar nuestros hábitos para hacer un manejo más adecuado de los residuos sólidos que todos generamos. No es solo el problema del gobierno de la ciudad. Claro que no. Es el problema de cada persona que nos está escuchando y que acaba de generar un papelito que acaba de generar un plástico que se comió un dulce, ¿no? Y ahí dejó el celofán, ahí dejó el, la envoltura, claro, ¿no? La cáscara de plátano. Así es. Sí. Arnold, en este sentido, ¿cómo podemos ayudar a disminuir esta cantidad de residuos? Porque, bueno, según se tiene estimado, tan solo en la delegación Iztapalapa se producen alrededor de 2,000 toneladas de residuos sólidos. En la central de abasto particularmente son 410 toneladas de residuos orgánicos, más lo que todo se produce en las demás toneladas en la ciudad, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para, así como ciudadanos, para disminuir esta cantidad? Es una muy buena pregunta. Nosotros creemos que todo empieza desde, pues desde la persona y desde el cambio de hábitos de las personas. Y bueno, hay cosas tan sencillas que podemos hacer, como por ejemplo llevar nuestra taza o nuestro termo permanentemente. En este país se consumen casi alrededor de 80 millones de botellas de plástico al día, uh-huh, de PET. Y bueno, esto es equivalen, pues no sé, el PET ahorita está equivale al 11%, 9%, no me acuerdo exacto el total de los residuos. Los plásticos han incrementado brutalmente en el país en los últimos 40 años. Y bueno, eso es lo primero que podemos hacer, es dejar de consumir tantas botellas de plástico, llevando nuestro propio termo, nuestra propia taza, ¿no? Claro. Y así evitar estar generando estos desechables. Igual cuando hacemos un picnic, ¿no? Llevar nuestros platos, regresárnoslos, lavarlos y volverlos a utilizar y evitar cualquier tipo de envase desechable. También lo de las bolsas, algo que estuvimos promoviendo hace 2-3 años, ¿no? Para que la gente lleve la bolsa del mandado al súper y no esté utilizando estas bolsas, que son un gran invento, pero hemos hecho un uso excesivo de estas bolsas y ahorita tenemos que moderarnos porque hay demasiadas bolsas, claro, en la basura. Pero bueno, como decíamos, pues la mejor basura es la que no se hace. Ayúdanos a recordar ahí un poco cómo hay que separar la basura. Pues bueno, ahorita estamos separando en dos fracciones. Estamos separando en orgánico e inorgánico. En la mayor parte de las colonias, el orgánico se recoge martes, jueves y sábado. Lo inorgánico, lunes, miércoles, viernes. En algunas colonias, domingo. Y bueno, hay algunas colonias en donde existen ya camiones bicompartidos y uno puede sacar las bolsas de forma simultánea. Lo orgánico es todo lo húmedo, es todos los restos, uh-huh, de la comida, las cáscaras de plátano, de manzana. Lo que se pudre. Exacto. También pueden ser las hojas, ¿no?, que provienen de las plantas. La tierra también es orgánico. Y bueno, todo eso pues lo podemos utilizar para hacer una composta, uh-huh, en nuestra casa. Pues que mejor, está ayudando mucho a la ciudad. Claro. Arnold, sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos en nuestra casa alguna computadora, celulares que dejamos de usar, quizá a lo mejor porque ya no sirven o porque quisimos modernizarnos. En este sentido, ¿nos podrías hablar sobre los residuos tecnológicos? ¿Cuál ha sido la respuesta ciudadana a eventos como el Reciclotón o el Pepenafest? Sí, los residuos electrónicos son, junto con los plásticos, los residuos que más rápido han crecido en este país, imagino que en todo el mundo, ¿no? Tan solo en la Ciudad de México se calcula que al año se generan 35,000 toneladas de residuos electrónicos, ¿no? En el país alrededor de 110,000 toneladas. Y wow, digo, es un estimado porque como está creciendo, sí, tanto, ahora vemos que un celular dura un año y te lo quieren cambiar a la fuerza, sí, ¿no? Te dice, oye, no, yo me quiero quedar con mi celular. Te dice, no, usted lo tiene que cambiar por su plan y sus puntos. Y la misma tecnología, ¿no? Ya no puedes accesar, exacto, a Facebook. Exacto, y por la tecnología. Y bueno, esto pues es de llamar la atención porque si vemos que, imagínense, si hay 35 millones de usuarios de celulares y cada uno cambia celular cada año. Así es. Estamos teniendo 35 millones de celulares cada año que tenemos que estar tirando la basura. Esto no a las computadoras, a las laptops, a los tantos dispositivos, ¿no? Impresoras y todos, sí, los consumibles que tienen estos aparatos. Y cada vez son más desechables, ¿no? Entonces, bueno, están generando un problema porque son residuos de manejo especial. De por sí solo no son peligrosos, pero cuando se van a la basura, se rompen y están en contactos con líquidos, pues sí son peligrosos porque estos residuos tienen cadmio, tienen mercurio, tienen plomo. Uy, sí. Y, repito, si están en contacto con residuos orgánicos, con agua, y luego se generan lixiviados. Estos lixiviados llegan a los mantos acuíferos o a algún cuerpo de agua, pues ciertamente puede ser peligroso. Claro, con impactos a la salud de la población. Exacto, y por eso no se pueden tirar a la basura, ¿no? Al cesto de la basura, se tienen que acopiar de forma separada. La Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, para pilas y celulares, ha instalado más de 200 columnas por toda la ciudad. Son unas columnas redondas que tienen publicidad, tienen unos mapas y también tienen un orificio, ahí se pueden echar las pilas y los celulares. Arriba, en la parte superior, tienen un letrero de reciclaje. Uh-huh. Y bueno, esa es una opción. También hemos organizado reciclatrones en conjunto con varias delegaciones y tratar de reusar lo más posible nuestros aparatos. Claro. Arnold, platícanos sobre las ecotecnias que promueve Orgánica, que es una organización que tú presides, y de los ecobarrios. Bueno, como sociedad civil estamos trabajando en Orgánica justamente para fomentar un cambio de hábitos sustentables en la población. Ahorita hemos trabajado en Coyoacán, hemos dado muchísimos cursos a la población, hemos dado exposiciones de ecotecnias, ¿no? La gente ve de forma tangible cómo ciertas herramientas pueden beneficiar su vida diaria. Ponemos sistemas de captación y almacenamiento de agua y lluvia, sistemas, ¿no?, de calentadores solares, tanto los comerciales como los que ellos mismos pudieran hacer. Y bueno, asimismo damos talleres prácticos de cómo hacer, por ejemplo, un biodigestor, cómo hacer un biofiltro, cómo hacer un centro de acopio, y esto le ha gustado mucho a la gente y hemos visto cómo se está organizando la gente, porque los ecobarrios no solamente son las ecotecnias, sino también tiene que ver con la comunidad, de cómo se relaciona la comunidad, cómo adopta estas ecotecnias y cómo adopta esta nueva actitud, ¿no?, frente al medio ambiente, frente al lugar donde vive. Y bueno, estamos muy contentos. En este momento estamos en la fase de cooperativas. Hay ecobarrios que están haciendo huertos urbanos y planean vender, ¿no?, los excedentes de esta producción de los huertos urbanos para sostenerse. Y bueno, estamos muy contentos. Esto lo hemos logrado gracias al apoyo de distintas instituciones, ¿no? Instituciones como la Delegación Coyoacán, que nos está apoyando bastante, la CEDEREC, y también instituciones como la PAOT, que está orientando a toda la población. Arnold, pues si nos puedes dar un teléfono de contacto o alguna página de internet. Sí, están interesados en esto de ecobarrios, azoteas verdes, pueden visitar nuestra página de Orgánica, www.organi-k.org.mx o www.azoteasverdes.org. Ahí damos talleres, damos cursos. Y bueno, si están interesados en más temas de residuos sólidos, pues pueden entrar a la página, ya sea de la Secretaría de Medio Ambiente, www.sma.df.gob.mx. La página de la PAOT también está bastante... www.paot.mx. Ah, ya no es sinorg. Tenemos ambos dominios, .org.mx y .mx. Así es, y también en la página de la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal. Y bueno, próximamente vamos a estar anunciando toda una serie de programas que tienen que ver con la ciudadanía, el manejo de los residuos y el gobierno de la ciudad. Arnold, pues muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en Territorio Ambiental y pues esperamos en una próxima ocasión. No, gracias a ustedes. Erika Larios. Gracias, Paco, y nos escuchamos en la próxima emisión. Bonnie Perete. Muchísimas gracias, Francisco Calderón. Muchísimas gracias, Erika Larios. Igualmente, gracias a nuestro invitado, Arnold Ricalde. Y bueno, pues hay que invitar a la población que desde nuestros hogares, nuestras casas, iniciemos con el buen manejo de los residuos sólidos, pues todo buen comienzo provoca un buen final. Comencemos entonces desde hoy a separar nuestros residuos y así crearnos un buen hábito. Pero si usted tiene alguna duda, pues puede consultar a través de las redes sociales y seguir a la PAOT en Facebook, en Twitter, en YouTube, o si quiere una información directa, puede visitar la siguiente página de internet, www.paot.mx. www.paot.mx o si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al siguiente teléfono 52-6507-80 o en las oficinas que están ubicadas en la calle de Medellín con número 202, allá en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, entre Chiapas y Tapachula. Muchísimas gracias, los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Hasta la próxima, soy Boni Perete, los esperamos a la misma hora. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón, una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.